sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. Ma che importa? Tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Hoy en el aderezo improvisado, fraude, fraude androide. Bueno, señores, ya no nos quedan más alternativas. Tenemos que sancionar la ley Sáenz Peña. Esto es una locura. Y bueno, no nos queda otra. Después de fraude, fraude, después de conservarnos en el poder mediante este sistema. Tantos años conservándonos en el poder. Ahora hay que ceder. Sí, Mario. Es tremendo, pero sí, hay que hacerlo. Así que vamos a otorgar el voto al pueblo. Sí, ¿qué es esta música que estamos oyendo? Parece una música de los años que vienen. Es una música muy moderna. Justamente porque lo que tenemos que hablar es del futuro, mi querido. Vos lo dijiste, vos lo has dicho. No es en vano esta música que estamos escuchando. Ahora vamos a gestar un plan. Escuchate atentamente, Mario. Y todos los que están en la mesa. Escuchamos, escuchamos atentos. Escucho. Vamos a planificar. De ahora en más, de aquí a 100 años, ciento y pico. Para que en el futuro volvamos al poder. Sí, la oligarquía conservadora de este país que tiene que seguir reinando, si me permiten la palabra, ¿no? Por supuesto, la palabra es Reinaldo, compañero. Reinaldo, sí. Tenemos que seguir Reinaldo. Así que... vamos a reinar. Reinaldemos. Por años y por años. Pero... compañero, ¿usted está diciendo que debemos descansar 100 años? Yo digo que no debemos descansar, que tenemos que estar atentos, pero de aquí a 100 años vamos a encontrar la solución para volver al fraude. Cien años después. Bueno, muchachos, esto es muy concreto. Hemos encontrado la forma de volver al poder. Que nunca tendríamos que haber cedido al pueblo, al populacho, a las masas, digamos, a que todos tengan la posibilidad de hacerlo. Y encima, después se incluyeron las mujeres, una locura. Una locura, por la memoria de nuestros abuelos que lucharon hace 100 años, que tuvieron que proclamar la maldita ley Sáenz Peña, acá estamos nosotros. Exacta. Haciendo realidad su sueño. Exactamente. En este cónclave en el que nos estamos reuniendo, generación tras generación, hemos estudiado la forma de volver al poder. ¿Y cómo es eso? A través del fraude, por supuesto, pero ya no es tan sencillo como en aquellas épocas. Pero las nuevas tecnologías nos han permitido... Perdón que me ponga con este tono, pero... ¡las nuevas tecnologías nos han permitido! ¿Qué cosa? ¡Nos han permitido volver al poder! ¡Dígalo de una vez! ¡A través! ¡Escuchen bien! ¡Vos! ¡Vos! ¿Sí? ¡Vos! ¡Y vos! ¡Sí, compañero! ¡Sí! ¡Dígalo! ¡Decilo, eso, decilo! Lo voy a decir a través del voto electrónico. ¿Voto electrónico? ¿Qué significa eso, compañero? Bueno, esto es muy sencillo. Vamos a convencer a la gente a través de los medios de comunicación, como lo venimos haciendo, llenándole la cabeza al pueblo, para que crean que este método es el mejor para votar. Para que crean que es un método más genuino y, sin embargo, vamos a poder manipularlo como nosotros querramos. Enseguida, le mando un WhatsApp a Mañeto que saque una nota, así como los beneficios de digitalizar todo. ¡Excelente! ¡Que salga en Clarín! ¡Que salga en La Nación! ¡Vamos! ¡Que salga en todos los canales! ¡Canal 13! ¡TN! ¿Entendido? ¡Listo! ¡Perfecto! ¿Y qué es ese paquete enorme que tengo es tuyo? Cubierto, tiene forma humana y está cubierto con una tela blanca. ¿Qué es? Tenía bigotes, pero se lo afeitamos porque nos pareció que iba a ser mucho más amable. Miren, este es el prototipo... Un androide humanoide. Que vamos a poner como candidato para presidente. Y en realidad lo vamos a digitar nosotros. Sí. para que reine. Excelente. O Reinalde. ¡Excelente idea! Este es el nuevo Reinaldo de la oligarquía conservadora. A través de este sujeto androidígeno que manejaremos nosotros desde aquí, la gente jamás sospechará, eres un genio. ¡Brindemos con champaña! ¡Choquemos palmas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Clap your hands! ¡Podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! Se están a punto de conocer los resultados de las elecciones 2016. Ahora acaban de ganar el sujeto extraño, más conocido como 08,2. Viejo, escúchame una cosa, querido. Estoy viendo que ganó este el 08,2. ¿Qué nombre raro tiene, ¿no? 08 es el nombre, 2 es el apellido. No entiendo demasiado, pero sé que cuando yo estaba... Porque no entendía mucho, viste, el tema de cuando fuimos a votar, que había que agarrar esa cosa, ponerla dentro de una máquina, empezar a apretar los botones, viste, era tan confuso todo. Yo sentí, la verdad, que había votado por otro candidato, la verdad es que después se me puso una cosa ahí en la pantalla, me dijo que no entendí nada, viejo, ¿vos qué entendiste? Yo tampoco, yo voté por el otro. El 08,2 me cae simpático. Mirá, va a dar una conferencia de prensa. Poné ya fuerte. Está bailando, che. Eso. Mirá cómo baila, qué divertido, qué divertido. Me cae simpático, ¿eh? La verdad que sí, che, la verdad que sí, al fin y al cabo. No sé, esto es muy raro lo que vamos en directo con la conferencia de prensa. El nuevo presidente electo por toda la sociedad va a dedicar unas palabras al pueblo. ¿Estará listo el androide para salir ahora? Ah, ¿lo programaste bien? Bip. ¿Sabes qué? Le voy a poner que diga, no sé, un chiste siempre cae simpático. Pip. A ver, practica. Pero, ¿a quién no le gusta que le mire el culo? ¡Ah! Ese chiste es excelente. Le voy a programar otro. Pip. Pero, ¿sabes cómo miran porno los viejos? ¡Ah! Excelente, muy bien. Creo que está listo para salir a la sociedad. Agente 08,2. Sí. Este el nuevo presidente de todos los argentinos. Háganos quedar bien. Muéstrenles a todos cómo baila. Ah, y será acompañado de esta mujer que la pusimos en esta silla para que genere un poco de empatía con el pueblo. Vayan a bailar. Excelente. Ahí tenemos a nuestro títere. Está funcionando muy bien. Mira cómo la gente lo aplaude. Jamás notarán que es solo un títere nuestro. Lo hemos hecho muy bien, compañeros. Sí. Yeah. Sí. La oligarquía conservadora de nuevo está Reinaldo. Sí. De nuevo está Reinaldo después de 100 años. De nuevo al poder. 2015. 2016, estamos en el poder. Nadie sospecha que es un androide. ¡Sí! ¡Droide! ¡Sí! Nadie sospecha que él es un androide. ¡Sí! ¡Androide! ¡Sí! ¡Sí! ¿En qué momento nos volvimos cantantes de rap? Es la evolución, compañero. Es que después de tener tanta plata, la verdad es que uno tiene que empezar a buscar otras cosas entretenidas. Perfecto, mira. Bueno, hemos cumplido con nuestro cometido, sí. Realmente. El mundo y el país en principio, y después el mundo es nuestro. Oh, me está llamando Donald. Voy a atenderlo. Hi, Donald, how are you? What do you want? Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. Tribu.